Es un gran deseo profundo, creo que es el que domina todo nuestro ser, es el que por el cual nosotros, aunque tenemos gozo en el Señor, por muchas bendiciones que recibimos de parte de Él, porque vemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el gozo y la paz. Y todas las cosas que nos ha dado el entendimiento. Y es tan propicio que para nosotros que hacerles llegar su palabra a ustedes, y no solamente a través de este medio, ¿no? No solamente a través de, digamos, de una predicación dominical, sino también en las conversaciones. Todos ustedes saben que son testigos de que sus familiares les están hablando de Cristo, les están mostrando el camino de la salvación, y hay muchos de ustedes que hasta ahora siguen renuentes al mensaje de Cristo, al mensaje del Señor. Eso nos apena mucho, y no queremos que por un tema romántico o de pena, ustedes accedan aparentemente a seguir al Señor, porque no servirá de nada. Lo que nosotros anhelamos es que ustedes reciban a Cristo, crean en Él, se arrepientan de sus pecados, como nosotros lo hemos hecho. Y nosotros sabemos que esto es una gracia del Señor. Por eso oramos al Señor, por eso le pedimos al Señor que Él obre en ustedes. Y el Señor nos ha ordenado, nos ha mandado, nos ha dicho en su palabra que la fe es por el oír. Y el oír, nuestros oídos se abren, el oír por la palabra del Señor. Entonces, para nosotros, los que hemos procedido al arrepentimiento, a creer en el Señor, sabemos que es su palabra la que va obrar, puede obrar y también reconocemos que esto es una potestad del Señor. Amigos, ustedes deben temblar si la palabra de Dios ustedes la rechazan, porque ustedes piensan que puede ser que es su deseo, y es verdad, es su deseo no seguir al Señor, es su deseo no seguir sus caminos. Es su deseo amar sus pecados, sus faltas, y es la razón por la cual no vienen al Señor. Nos veremos, Dios mediante, también en la enseñanza. Pero deben temblar si la palabra de Dios no obra en ustedes. No deben sentirse felices, porque tendrán una eterna desdicha. Una muerte eterna, es decir, una separación sin descanso, sin paz del Señor, después de esta vida. No todo acaba con esta vida. El virus, este que está rondando en el mundo entero, está acabando con la vida física de las personas, mas no con la existencia eterna de las personas, porque el hombre será eterno. En el cielo o en el infierno será eterno. Cristo confirma esto, su palabra, su obra sacrificial por los pecadores, confirma que hay una condenación. Quiero con ustedes leer la primera parte de San Juan, de este Evangelio, San Juan capítulo 1, y ver lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén. La palabra del Señor dice acá, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.

Como dijo un día el adversario, que va a dar todo por su vida, por salvar, Señor, su piel, su estancia aquí en la tierra, dará todo. Pero aún dando todo, Señor, no puede retenerlo. No hay armas que valgan en estas batallas. Cuando tú determinas llevar a alguien, Señor, no hay quien pueda retener el espíritu en su cuerpo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a discernir tu palabra y te rogamos que abras el entendimiento, Señor, de aquellos que están sin esperanza, que solamente tienen temor de contagiarse y morir, pero no tienen temor tuyo, Señor. Están esperando que termine esto para volver a sus pecados. Oh Señor, sálvalos. Refrena su locura, Señor, de estar levantándose contra ti. En ti esperamos, Padre Santo. Guíanos, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto propicio el poder hablar de la palabra del Señor. En este tiempo nosotros los domingos acostumbramos a llevar un mensaje de edificación. Siempre hablamos también del Evangelio, pero estos días tenemos esta carga por ustedes porque de pronto va a pasar este tiempo y no se ha aprovechado en hablarles de Cristo, y venimos hablándole domingo tras domingo y reunión tras reunión de los que puedan entrar, hablándoles de su urgencia, la urgencia que ustedes tienen de venir y de arrepentirse de sus pecados, que no se endurezcan más, que no les suceda como a Faraón, que habiendo tantas señales y prodigios en Egipto, no se arrepintió. Cuando murió su hijo, fue el momento en que él se vino abajo emocionalmente. Se quebrantó y dejó ir a al pueblo de Israel. Pero ni bien pasaron las lágrimas, él dijo, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué le hemos dejado ir? Y fue a buscarlos. Y ahí terminó muriendo, no solo físicamente, sino ya eternamente. Amigos, ustedes están viendo un portento del Señor en este tiempo. No es un virus. Sí, existe un virus, pero finalmente no es él quien quita la vida, es un agente. El Señor nos dice en su palabra que él es el que pone término y límites a la habitación de los seres humanos. Y siempre les hago recordar el texto que dice ahí en Lucas capítulo 12. Y el Señor lo dice, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Y ese es Dios. Dios que vino a este mundo. El Dios de la gloria estuvo entre nosotros. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra usa un término para referirse a Cristo Jesús, el Verbo. Es decir, la palabra del Señor. La palabra del Señor hecha carne. El mismo Dios viniendo a estar entre el pueblo, ya no enviándola a través de los profetas, ya no hablando a través de sueños, a través de señales, a través de prodigios, ¿no? La palabra del Señor que fue anunciada, fue dada a Moisés, a los profetas, a muchos hombres de su pueblo. Ahora esa palabra se hacía carne, la palabra del Señor. Dios es espíritu, amados, y Él ha manifestado su poder solo hablando. Él creó estas cosas de la nada. Él es el único que tiene poder para poder crear, para hacer las cosas que nadie puede hacer. Este verbo, la palabra del Señor hecha carne, nuestro Señor Jesucristo, vino. Y Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. No pongamos a pensar, porque no hay forma como explicar la eternidad. Solamente en nuestras palabras se tienen que conformar a las palabras del Señor. Cuando Él nos dice que Él siempre ha existido, nunca, para Él no hubo un principio ni hay un final. Pero Él sí es el principio y el fin de todas las cosas. Y en el principio, ¿no?, de todo lo que nosotros podemos ver y de todo lo que nosotros tenemos, sí, como un génesis, nosotros un comienzo, dice, ya estaba el Señor. El verbo ya era. Porque dice Él, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador. El Creador vino a su creación. El Creador formó parte, tomó parte de su creación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué un ser tan sublime y eterno viene a tomar y a humillarse tomando forma de siervo? Para nosotros, la cumbre máxima de la creación es el hombre. Y si un animal, por decirlo, se vuelve un hombre, el animal ha evolucionado, ¿no?, ha llegado a ser esto. Nosotros no creemos en eso, ¿no?, en la evolución, pero lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, si un simio, ¿no?, como dicen en la evolución, llegase a ser un hombre algún día, cosa que nunca va a pasar, nunca ha pasado ni pasará, bueno, ha ascendido, ha sido de una manera exaltado, ¿no?, de una condición animal, ha pasado a ser ya un hombre con raciocinio, con voluntad, con conocimiento. Y entonces hay una exaltación. Pero cuando el Dios de la gloria, el Dios creador, viene a nosotros y se hace carne, es humillación. Y esa es la evidencia grandiosa del gran amor de Dios por nosotros. Él vino. Él vino a nosotros porque nadie buscaba a Dios. Nunca, no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este verbo, nuestro Dios, ya había enviado a sus profetas, a los cuales el pueblo de Israel los mató. Uno tras uno. Porque los profetas les señalaban las faltas, los llamaban al arrepentimiento, les decían sus pecados claramente, no porque venía de parte de ellos, era una manifestación de la misericordia de Dios para que abandonen sus caminos, para que dejen sus pecados y vuelvan al Señor. Vez tras vez, desde el inicio, el Señor no se dejó sin testimonio. Antes incluso que formara la nación de Israel, el Señor emitió un juicio, porque no había hombre ya que buscaba al Señor. Y ya Dios, habiendo hablado por muchas personas, desde Seth, y podemos ver esto en el libro de Génesis, Enoc, un hombre que caminó con Dios. Enoc le coloca un nombre a su hijo, el nombre de Matusalén, que significa, cuando éste muera, el juicio vendrá. Y cuando murió Matusalén, vino el diluvio. Gente creyente en el Señor. Dios los envió. Y a todos ellos, todos nosotros, los rechazamos. Como hasta hoy. Hasta hoy, tú que nos escuchas, rechazas la palabra del Señor. Y si estuvieras en ese tiempo con Noé, igual la rechazarías. Y si estuvieras en el tiempo de Isaías, la rechazarías. Y si estuvieras en el tiempo de Jeremías también, o de Malaquías, de cualquier profeta, la rechazarías como la estás rechazando hoy. Y si estuvieras en el tiempo de Cristo, lo mismo. Quizás vas a decir, no, yo si veo a Cristo, claro, ahí sí yo creo, o ahí sí me arrepiento. Es mentira. No serías diferente a lo que eres ahora. ¿Amas al Señor? Dices, no, pero si lo vería así, es el romanticismo. Cuando hay suficiente testimonio de que nuestro Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Fuera de Cristo no hay vida. El hombre busca su vida en las cosas que el mismo mundo, que él mismo se ha planteado, se ha conformado, ¿no? Las ha colocado en un sitial, y si alguno consigue esas cosas, uno declara y dice, ese hombre tiene una buena vida. Tiene dinero, salud, trabajo, amor. Está pleno, decimos, ¿no? Ese hombre está muy bien. ¿Está muy bien para quién? Para nuestro examen, para nuestros ojos. Pero delante del Señor, dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si una persona goza de eso y creemos que ya alcanzó la plenitud de su vida y que ya tiene lo suficiente para vivir tres vidas, pues no tendrá tres vidas, tendrá una sola. Y la vida no es eso, amigos. El Señor dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en conocer al Señor. Esa es la vida. El Señor lo dijo en este mismo libro. Quiero leerles este pasaje más adelante, Dios mediante, pero dice, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida y es la vida eterna. La vida pasajera la tenemos todos. Hasta de esta vida gozan los animalitos, gozan de esto. Pero hay una vida perdurable, eterna, una dicha, bienaventurada, que no solo significa de vivir por siempre, sino significa estar unido por siempre con Dios, al ser más sublime, santo y exaltado del universo, nuestro Creador. Por eso dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todo aquel que tiene al Hijo tiene esta luz. Antes éramos tinieblas, vivíamos así. Si tú dices creer en el Señor, debe haber luz en tu vida. No podemos decir creer en Cristo y andar en tinieblas. Este mismo escritor, al que el Señor usa para escribir la primera carta de Juan, dice lo siguiente. Quiero leerte este pasaje. ¿Por qué? Porque hay muchos profesantes, muchas personas que dicen creer en Cristo. Y él dice lo siguiente. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros tenemos la luz de Cristo, si Él ha obrado en nosotros, entonces tenemos que resplandecer en las tinieblas, porque eso hace la luz. Es algo que nosotros podemos ver, ¿no? En las leyes físicas. Nunca las tinieblas van a vencer a la luz. Apagamos las luces de un cuarto o viene la noche, no hay alumbrado eléctrico en las calles y es tinieblas. De pronto llega la energía eléctrica y se prenden las lámparas y podemos ver. Las lámparas encendidas no pueden sino alumbrar. Las tinieblas nunca van a prevalecer contra las tinieblas. Lo vemos en el mundo, en nuestro mundo y también en el mundo espiritual. Es una verdad. No podemos decir, como hemos leído, que estamos en luz y que tenemos comunión con Él, porque Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas con Él. Si decimos creer en Él, si decimos que tenemos comunión con Él, como hemos visto algunos días de la semana, los que han estado en las meditaciones, Juan habla de una verdad de diferentes maneras. El estar en luz, el estar en el Hijo, el permanecer en Él, el creer en Él. Todo esto significa tener a Cristo, creer en el Hijo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Saben, amigos, un gran mal que hay en nuestros días es de creyentes profesantes. El nivel de creyentes que profesan conocer a Dios es altísimo. Y hay más contagios de esta fe falsa de las que hay de este virus. ¿Y qué usa el mundo o el enemigo para crear esta pandemia de gente que cree ser del Señor, que cree que tiene esta fe, pero es un virus mortal? Es una fe falsa que solamente ataca la cabeza. Y en la cabeza, en la mente del hombre, en sus pensamientos, le hace llegar a creer que es de Dios. Y hasta ahora lee la palabra, va a la iglesia, se conoce varias doctrinas y las confiesa, pero no hay vida, no hay luz, no alumbra. Vemos sus hechos, su corazón, y todavía está inclinado y deleitándose en el pecado. Por favor, no creas ser un hijo de Dios si todavía andamos en tinieblas. El Señor dice, la verdad no está. Dios utiliza a un hombre, a Juan el Bautista, y dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, por él, perdón, por él, por el testimonio que él daba, a fin de que creyesen en Cristo Jesús. Y él vino. De él su venida estaba anunciado, como hemos leído del profeta Isaías, hablaba de esta voz que iba a clamar en el desierto. Y Dios iba a dejar una señal clara para este mundo. No era un profeta que iba a estar anunciándoles en Israel su pecado, sino que él iba a estar en el desierto. Y la gente iba a salir a escucharlo. Si nosotros ponemos a un predicador en el desierto y no hay nadie, ¿quién va a ir a escucharlo? Diríamos, pobre de mente. Por ahí va un noticiero, ¿no? ¿Qué hace usted acá gritando? Nadie lo escucha. ¿Por qué se ha puesto a gritar, no? En un desierto, pero Juan empezó allí, predicando en el desierto. ¿Y de dónde salió la gente? Dios hizo que la gente saliese a él para recibir el testimonio de que se estaba cumpliendo el enviado del Señor, aquella persona que iba a enderezar el camino, que iba a preparar el corazón de esas personas para la llegada del Mesías. Y los que fueron del Señor, sus corazones fueron preparados. Los que fueron del Señor lo escucharon y se arrepintieron de sus pecados. Saben, Cristo viene por segunda vez. Y los que sabemos esto, estamos preparándonos para su encuentro. Tú te puedes burlar. Tú te puedes decir, como se burlaron en la primera venida del Señor, como se burlaron los de Noé, como se burlaron los de Sodoma. Te puedes burlar. Y el día que lo veas será tarde para creer. y será tarde para tu arrepentimiento. Ya no habrá más lugar para el arrepentimiento, solo lágrimas y dolor. Vino Juan, se cumplió. Ellos tenían el profeta Isaías, ellos podían leer la cita que acá Juan el Bautista hablaba de sí mismo. Ellos tenían, está en Isaías 40. Ellos todavía no lo tenían por capítulos, pero ellos se memorizaban las escrituras. Y cuando Juan le dice, le dicen, ¿qué dices de tú mismo? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Esto era una señal tremenda. Era una señal clarísima. Por eso los fariseos van a preguntarle, a decirle, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién dices de ti mismo? Y Juan no era un profeta cualquiera. Por eso dice, no, yo no. ¿Quién eres? La voz. Era un profeta en verdad, pero no como todos los profetas que hablaron y dijeron al Señor, este era el que iba a anunciar la venida del Mesías. Por eso lo dice claramente. Y lo cuestionan y le dice, ¿por qué pues tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y él dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Cristo ya estaba entre ellos. Cristo había vivido entre ellos. Cada Pascua, cada fiesta iba a Jerusalén. Él vivía en Galilea, en Nazaret, ahí en el norte de Israel. Estaba entre ellos. Iba a llegar su manifestación después de que él fuese bautizado. Por eso dice la Escritura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, versículo 9. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Vuelve a decir algo que vemos recurrentemente en las Escrituras. Decir una verdad y volver a decirla. Para que no haya excusas. Para que no nos quede duda de que el Señor lo dijo claramente. Lo que tú no crees, que Dios es el creador de todas las cosas. Y si no te alcanza la mente para creer, pues humíllate delante del Señor y acepta esta verdad del Señor. Él es el creador de todo. Un día no había nada, no existía nada, y Él creó todas las cosas. Contra todo pensamiento, idea del hombre, Él creó todas las cosas. Y todavía este poder se sigue manifestando, aunque ya no hay más creación de una manera, pero cuando nace una criatura, nosotros decimos procreó. Procreó. Pero no lo hacemos con nuestra voluntad. Tenemos en sí mismo, ¿no? El Señor ha dado al hombre y a la mujer el de poder engendrar, concebir y engendrar hijos. Y nosotros le llamamos procrear. Fíjense en la palabra. Porque un nuevo ser está saliendo. Un nuevo ser está viendo la luz. ¿Quién hace esto? ¿El hombre dirige las cosas que suceden en el vientre de una mujer? Ni siquiera tenemos voluntad para concebir, para engendrar. Ni el varón para engendrar, ni la mujer para concebir. No tenemos voluntad, solamente nos unimos y si Dios quiere, nace una criatura. En Él, hermanos, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía y Él, el mundo por Él fue hecho. Él de una manera, podemos decir, sigue creando personas. Usándonos. Sigue manifestando su poder, pero el mundo no le conoció. ¿Tú le conoces? Tengo una pregunta, amigo. ¿Tú le conoces al Señor? Claro, has escuchado de Él, de Jesús, celebras la Navidad, Semana Santa, te persignas cada vez que ves un muerto o una cruz o no sé lo que hagas, pero ¿lo conoces? Los fariseos que vinieron a preguntarle a Juan no le conocían. Conocían las Escrituras, las escudriñaban, dice el Señor, en este mismo Evangelio. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. y no querés venir a mí, para que tengáis vida. Así que el conocer la palabra no te hace un hijo de Dios. Hay mucha gente hoy estudiosa de la palabra, se han hecho de títulos, se han hecho de señoríos con la palabra y hacen alarde de su conocimiento de la letra, mas no conocen al dador de la palabra. No le conocía, dice el Señor. El mundo no le conocía. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo, él vino a cumplir la palabra del Señor, a hacerse carne, a servir, no a ser servido, a dar su vida, no a quitarla, a salvar, no a condenar. Él vino a lo suyo, vino a cumplir la voluntad del Padre. Él dijo, hacer tu voluntad, Padre mío, me ha agradado. Él vino a gozarse con los humildes, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a eso, vino a lo suyo. Y los suyos, su pueblo, aquel pueblo escogido por el Señor desde muchos años antes, y habiendo Dios manifestado su gloria, enviándoles profetas, enviándoles vez tras vez personas para que ellos se arrepientan y busquen el camino correcto del Señor, a todos ellos se enfrentaron. Entonces vino el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios. Y el Señor, más adelante, después de en su ministerio, les va a decir a ellos acerca de una parábola que justamente les habla de esto. De una persona que tiene una viña y la rienda y la da para recibir fruto de ella. Entonces, en un momento va y pide el fruto de eso y no le matan a los siervos. Los persiguen. Los que eran arrendatarios, ¿no? Los que habían arrendado la viña. Y luego dijo el señor de la viña, dice, enviaré a mi hijo. Quizás de él tengan respeto. Pero en la parábola dice que los hombres dijeron, este es el hijo, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de la viña. Matando al hijo, ya no había heredero. Y así lo hicieron. Y la pregunta que hace el Señor dice, ¿qué pues hará el Señor con aquellos que hicieron esto? Y el Señor pronuncia el juicio. Ellos sabían. El Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El pueblo supo y llegó a saber de que él era el Mesías, el enviado del Señor, como vamos a ver en los capítulos siguientes. Los suyos no le recibieron, pero miren el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El recibir a Cristo se ha hecho una frase común y tergiversada por hombres que dicen conocer al Señor. En un tiempo, y todavía se sigue practicando, el recibir a Cristo es hacer una oración, repetirla y pedirle al Señor, ¿no?, por medio de frases, Señor, ven a mi corazón, te recibo como mi salvador personal. Y hemos llegado hasta la bajeza de hacerla repetida, de decirle a alguien, repite para que el Señor venga a tu corazón. Y creemos que en esa oración sacramentada por los hombres, el Señor viene a morar en nuestra vida. Nada más lejos que la verdad. Cientos de miles o millones de personas han hecho esta oración y no ha pasado nada en su vida, no recibieron a Cristo. ¿Por qué? Porque eso no es la manera de recibir a Cristo. Esa no es la forma. Dios no dio un mecanismo humano para que el hombre lo usara para llenar sus locales o sus congregaciones. Hermanos, recibir a Cristo. Yo te hago una pregunta y preguntémonos. En toda casa, y hasta en mi casa sucede eso, cuando vamos a recibir a alguien, nos preparamos de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando viene el chico que nos ayuda con la limpieza, sacar, una vez contratamos, ¿no? Y viene y se lleva las cosas de reciclaje. Yo le digo, no, entra, vamos, ayúdame a sacar, ¿no? Y sacamos todo, le pagamos y se va. No hay mucha preparación, porque es un hombre que su trabajo, su servicio es justamente limpiar, ¿no? Ayudar. Y mi esposa le llama el caserito, ¿no? Caserito. Y con él no hay mucho cuidado porque tiene esa labor, ¿no? Es un trabajo honroso, ¿no? De ayudar a mantener las casas limpias. Pero no hay mucha preparación, ¿no es cierto? Es una persona humilde, sencilla, lo tratamos con respeto, pero es así. Pero están luego las personas que nosotros... por ahí, por el trato, por la familiaridad, consideramos importantes y a ellos no se les recibe de la misma manera. A ellos, con ellos hay que preparar, hay que tener atención, ¿no? La casa, ¿cómo está? ¿Está limpio? Mira, ¿no? ¿Y qué va a haber? ¿No? Y nos cuidamos de muchas cosas porque una persona a quien queremos recibirla, ¿no? Con orden, con cuidado también, de que, pues, justamente el cuidado no es solo para decir, uy, no, miren cómo nos alaben por cómo está la casa, sino que haya una presentación, ¿no? Hemos preparado esto para que, pues, te sientas cómodo, ¿no? Y esto hacemos todos. Claro, quizás son algunos con unas intenciones diferentes, pero hacemos todo porque va a venir alguien especial. Hay algunos que reciben a alguien y dicen, está toda la casa desordenada, no importa, habían sido más. Bueno, es su manera de recibir a las personas. Y por ahí tiene que mejorar. Bueno, son detalles humanos de nuestras relaciones. Pero así hacemos para recibir a alguien. Si recibiríamos, yo no quiero poner a un político como ejemplo, porque a veces hay cosas de las cuales nos tenemos que limpiar y nosotros no debemos tener ninguna rechazo, hermanos, a ninguna autoridad. El Señor nos manda a respetarlas y cuidémonos de caer en posiciones políticas porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero vamos a decir que vamos a recibir al presidente, ¿no? Tenemos una cena en nuestra casa, no en la de él, sino en nuestra casa. O la persona que nosotros admiramos más por X motivo y va a venir a nuestra casa. ¿Cómo la recibimos? ¿Como un cualquiera? No, nos preparamos. Nos alistamos. Y se trata de un encuentro singular. No todos los días viene una persona así. Espero que me estén entendiendo el ejemplo. El creador del universo, el que hizo todas las cosas, todo, viene a nuestras vidas. No es un ser cualquiera, amados, es Dios hecho carne, que su pueblo no le recibió. No es un potentado, no es el hombre más rico de este mundo, no es el hombre más sabio o enaltecido de este mundo, no, no, es el supremo. El altísimo, Después de él no hay nadie más. El que gobierna, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel que dice algo y se hace y se cumple. El Hijo de Dios, el que tiene el dominio sobre todas las cosas. El dominio eterno. Tu trono, oh Dios, desde el principio creaste los cielos y la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. En Hebreos 1 habla de la descripción del Hijo de una manera gloriosa y los judíos y nosotros también que por ahí no llegamos a saber, sino por la revelación que eso, todos esos textos hablaban del Hijo, justamente por medio de la revelación del Señor, entendemos. Cuando Él otra vez introduce al Hijo al mundo, siendo encarnado, lo introduce y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así pasó en su nacimiento. Los ángeles del cielo adoraron. Y hermanos, ese ser que merece toda adoración viene a nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a recibir si no es en limpieza? Pero existe una gran un gran impedimento, porque tenemos que limpiarnos y nosotros no nos podemos limpiar. Tenemos que recibir al ser más santo, al tres veces santo. Tenemos que recibir al ser más sublime, al eterno Dios en nosotros, y nuestra casa no está limpia. Está inmunda, pero inmunda de las inmundas. Huele todo mal, hay putrefacción. Desde la entrada hasta el último cuarto, todo nuestro ser. El profeta Isaías lo dice, desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay sino hinchazón y podrida llaga. Tenemos heridas de adulterio, de fornicación, de mentira, de robo, de iniquidad, de malos pensamientos, de lujuria, de borrachera, de asesinatos. No, yo no mato a nadie, sí, pero el Señor dice, cualquiera que diga fatuo, su hermano, ya es culpable de juicio. Porque aunque no agarramos un cuchillo, una arma para matarlo, ya lo matamos en el corazón. Y decimos con esa persona, nunca más, ya murió para mí. Así lo decimos. Entonces somos asesinos, también dice el Señor. Aborrecedores de Dios. Somos abominación. Y el ser más limpio, más santo, aquel, como dice, hemos leído en 1 Juan, no hay Dios en luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, no hay ninguna inmundicia en él. Viene a nosotros. A seres que hemos manchado todo lo bueno que podíamos tener, todo, absolutamente todo lo ensuciamos. Nuestras mentes, nuestros deseos, nuestras intenciones, todo, no hay nada bueno. Alguno quiere rescatar algo del hombre y dice, no, pero este hombre, no, o esta mujer, por lo menos es una buena madre, ¿no? Es delincuente, pero por lo menos cuida a sus hijos. Es adúltero, pero por lo menos trae la comida a su casa. Es un borracho, pero por lo menos cierra la puerta de su casa para que no le roben. Es un narcotraficante, pero por lo menos le da de comer a algunas personas en su casa o en su barrio. Reparte de sus fechorías. Y nos creemos buenos porque hacemos algunas cosas buenas para disculpar la inmundicia en que estamos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cómo vamos a recibir a un Dios sublime si la casa está sucia? Nuestra vida está apestando. Ya no damos más. No somos como Lázaro de 4 días. Nosotros tenemos 40 años, 30 años de pecado y unos 50 años de pura inmundicia. de puro pecado. Y sobre esa inmundicia volvemos a ser más inmundicia. Hermano, el cuadro nuestro delante de Dios es terrible. ¿Por qué creemos? Y algo que nos debe ayudar a pensar es por qué Dios tuvo que destruir a toda una generación de personas, millones de personas con el diluvio. ¿Por qué lo hizo? Porque dice la Escritura que solamente su continuo del día al día era solo hacer el mal. Solo hacer el mal. Se levantaban para hacer el mal y terminando el mal se acostaban y tomaban fuerzas y volvían a hacer lo malo. Dios los destruyó. Pregunta, ¿somos diferentes nosotros? ¿Acaso somos distintos a ellos? Somos iguales. ¿Y por qué Dios no manda un diluvio? ¿Y por qué Dios ya no destruye? Este es un pequeño juicio. Este es un pequeño juicio. Y nos duele ver a una persona. Hoy día vi un video de una hija viendo morir a su madre, viendo morir en silla de ruedas a su madre. Y gritando, se me murió, yo vine acá me mandaron, me hicieron esperar una hora, yo vine y se me murió mi mamá. ¿A quién no le quebrantes el corazón? Y esa señora postrada allí, por el cual hoy hay compasión, espero que se haya arrepentido de sus pecados. Porque cuando estamos en una aflicción, clamamos así y lloramos. Pero cuando estamos pecando, cuando estamos sacando la vuelta a nuestras mujeres o tomando lo ajeno, ahí no lloramos, ¿no? Ahí nos cuidamos las espaldas, ahí decimos, espero que nadie me haya visto. Y nos burlamos, no solo de nuestras parejas, nos burlamos de Dios. Él es el que dijo, no adulterarás. Él es el que dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿cómo vamos a recibir a un Dios santo siendo inmundos? ¿Cómo vamos a recibir al ser más sublime del universo nosotros estando apestando de una forma que nadie puede soportar? Algunos han dicho de los creyentes, de los que hemos llegado a conocer al Señor, cuando cambiamos, dicen, oye, ustedes le lavaron el cerebro, ¿no? ¿Para qué te metiste en esa religión? Y sí nos lavaron el cerebro, pero no solo el cerebro, nos lavaron el corazón, nos lavaron el alma. El Señor nos lavó todo. Y cada día tenemos que seguir siendo lavados. Ya no todos, porque ya el Señor nos limpió, pero siempre hay manchas. Como el Señor le dijo a Pedro, cuando le lavaba los pies. Amados, la única forma de poder recibir a Cristo, como dice este texto, es que Él nos lave. No intentemos lavarnos nosotros. No se puede, porque las manos están mugrientas. Con estas manos hemos pecado, hemos tocado lo indebido, hemos transgredido todos los preceptos de Dios. Y esta mano con inmundicia no puede lavar. Hoy nos dice, ¿no? Para que el virus no entre, lávate la mano 20 segundos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre están sucias. Porque siempre se manchan tocando cosas. Pero eso es para librarnos de algo físico. Pero para librarnos de nuestra inmundicia permanente, imborrable, la mancha de nuestro pecado, dice el Señor, aunque amontone jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero luego el Señor dice, vení, quiero leerles este pasaje. Dice el Señor, vení, luego dice el Señor, y estemos a cuenta. El Señor de la gloria, Él nos pide estar a cuenta. Cuando nosotros somos los necesitados, Nosotros somos los que deberíamos de rogar y de pedir que el Señor nos salve, nosotros. Pero es Dios en su misericordia que viene a buscarnos, al desvalido, al que está en la inmundicia, al que es, y debemos estar quebrantados, amados. Pero dice el Señor, venid. Estoy en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. El día de la gloria, amado, haciendo cuentas, estamos en una deuda impagable. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si los pecados fueren como la grana, ya estuviesen en una oscuridad. ¿Y por qué pone la grana y el rojo carmesí? Porque eran los colores más oscuros que había. Comúnmente no se usaba mucho el negro en ese tiempo. No había tintes negros como hoy se usa. Por eso el Señor utiliza esto. Y la promesa del Señor es que lo va a limpiar. Si fueren así, de oscuros, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Quién tiene poder para redimir, para limpiar nuestras faltas, amigo? Amigo, escucha esto. Por favor. Es el Dios de la gloria. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él es el único que tiene poder para limpiar, para quitarnos la suciedad que tenemos encima, la suciedad que nosotros mismos nos hemos autoinfligido, tirado, nos hemos lacerado todo el cuerpo. Por eso el Señor dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No has podido, ¿no? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todas estas son buenas obras, no las podemos hacer porque están sucias nuestras manos. Y el Señor dice, bueno, ¿quieres hacerla? Vení, estemos a cuenta. Lava tus pecados. Y la única manera, volviendo a Juan, dice el Señor, Juan, cuando vio al Señor, dice ahí, cuando Juan vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes la única manera para poder rogar al Señor de que quite el pecado del mundo? Es que entiendas y comprendas lo que es el pecado. El Señor lo manifiesta como suciedad, como inmundicia, como manchas, como heridas, como la causa para la muerte. La paga del pecado de la muerte. Toda esta gente que hoy se está muriendo y que está clamando por un poco de aire, que es gratis, pero clama por un poco de aire, porque ya no puede respirar más. La pregunta es, ¿qué pasaría si no tuvieran la enfermedad? ¿Qué han hecho con su vida? Ellos lo saben. Cada uno sabe lo que ha hecho con su vida, el mal que ha hecho. Pero en esos momentos no nos hemos acordado de Dios. Y llega el momento en que clamamos a cualquiera para que nos ayude. ¿Clamaríamos ahora? Para que el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, quite nuestros pecados. Quizás no estés afligido. Quizás son tus familiares o otras personas. O quizás sí, y gloria a Dios si es así. Gloria a Dios si estás afligido. Para que puedas pensar, para que puedas meditar. De que hay algo peor que una enfermedad, que es la muerte. El pecado que va a llevar a la muerte. Esto es peor. Y hay un solo ser que promete limpiar, quitar los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace unos domingos le hablé acerca del pasaje en Jeremías, cuando el Señor dice, por más que amontones jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanecerá. Por más que hagas lo que hagas, tus obras, te muestres, te reformes, vayas a un lugar, al lugar de... Y busques rehabilitarte de cualquier falta, sea adulterio, fornicación, drogas, mentiras, cualquier alcoholismo, lo que sea. Solamente te limpiarán por fuera, pero nunca te podrán limpiar del pecado, de la mancha del pecado. Pero aquí hay uno, solo uno. No hay religión, no hay congregación, no hay iglesia. No hay nada, Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ese somos tú y yo. ¿Por qué, habiendo Él venido a este mundo, nosotros hemos continuado con nuestro pecado? Y en algunos casos, de los que me escuchan, es peor la situación, porque algunos incluso han participado en alguna iglesia, han escuchado la voz de Cristo, han escuchado el Evangelio vez tras vez y han salido a burlarse del Señor y viven en... Y hermanos, yo hablo del adulterio, la fornicación, la mentira, pero hay cristianos que aman el dinero, es avaricia, es idolatría, y ninguno puede servir a dos señores. También estamos mintiendo delante del Señor. Es un pecado. Pero nos jactamos de estas cosas y no nos gloriamos en el Señor, si es que somos del Señor. Así que no son los únicos pecados. Son muchas nuestras transgresiones y diversas. Los desobedientes a los padres, dice la Escritura en Romanos y en Timoteo. Implacables, sin misericordia. La inmisericordia es un pecado también. Crueles, la gente que se ríe de los demás, que hace chistes, que hace burlas, que hace memes, y piensan que están haciendo un trabajo, y nos da risa, risa de la desgracia de los demás. Eso se llama crueldad. Algunos que se burlan de algo que pasa o que fueron atropellados y hacen escarnio, son los mismos que llevaron a Jesucristo a la cruz. Todos esos son pecados. Pero el Señor en su infinita misericordia dice, venid y estemos a cuenta. Mi hijo, el Cordero de Dios, quita el pecado de mí. Te puede quitar pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos dicho, como dice Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los pecadores? Basta ya. Y nosotros no decimos basta. Hay algunas personas que dicen que son incapaces de adulterar y no, yo me cuido. Otros no. Hay mujeres que se guardan, pero se deleitan en las telenovelas donde hay adulterio, donde hay engaño. Y esperan con ansias esos capítulos. El chisme, la murmuración, también es pecado. Y se creen buenas, ¿por qué? Porque cuidan a sus hijos, porque son madres abnegadas que se levantan temprano y le preparan la comida y la lonchera y llevan a sus hijos. Y llega el día de la madre y le dan regalos y piensan que son buenas. Son pecadoras. Terribles pecadores. Ah, no, pero yo no soy como la mujerzuela tal y tal, sí. Y piensas que eso te va a redimir, te va a liberar de tu satisfacción en lo malo. Los fariseos eran religiosos, altamente religiosos. Ellos Iban a una congregación, leían la escritura, se guardaban, hacían obras, pero por demás, para ser visto por los hombres. Pero la corrupción estaba en su corazón, su pecado estaba allí, la mancha de su pecado permanecía. Y cuando vino Cristo, lo aborrecieron, así como tú y yo aborrecemos al Señor cuando estamos en nuestros pecados. El hombre es llamado por Dios aborrecedor de Dios. Porque Él viene, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te ha quitado los pecados? ¿Te ha limpiado de tus pecados? Por favor, ven a Él. Él dio su vida. Él murió en la cruz. ¿Por qué seguirás enfrentando al Dios de la gloria? ¿Por qué seguirás haciendo el mal? Responderás, porque me gusta. Sí, eso lo sabemos todos. El pecado es un deleite para la naturaleza pecaminosa. Pero morirás eternamente. Tu respuesta es, ¿qué nos importa? Sí, nos importa. A pesar de que tú aborrezcas el Evangelio del Señor, nosotros todavía te seguimos amando. Porque es el amor de Dios. Si nosotros te pagamos mal por el rechazo que tienes, entonces no seríamos siervos del Señor. Te rogamos, en nombre del Señor, reconcíliate con Dios. Y la palabra reconciliación no tiene que ver con que antes has estado en los caminos del Señor. No, no, no. La palabra reconciliación es llegar a ser amigo de Dios porque nunca lo has sido. Llegar a estar con el Dios de la gloria, recibirlo. Recibe a Cristo. Prepara tu casa. Prepara tu vida. Dice el Señor en el Salmo, el que ordenare camino, a él le mostraré la salvación del Señor. Quiero leerte quédate con esto, por favor. Dice el Señor, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Salmo 50, 22. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. No, no pidas, no pidas que Dios te oiga en medio de tu adulterio. Deja tu adulterio, deja tu mentira, deja tu pecado. No, no seas osado, no seamos sinvergüenzas de venir a Dios en medio y pedirle, Señor, límpiame, y seguir ensuciando a nosotros, burlándonos del Señor. No hagas eso. No, no, no hagamos así. Porque el Señor conoce que finalmente solamente venimos momentáneamente. Como las personas hoy por esta enfermedad, Señor, por favor, sálvanos, que no me muera o que no se muera mi hijo. Que no, Señor, salva. Y no me estoy burlando, sino que es un clamor que lo hacen por la angustia. Pero ¿por qué solo por ese momento? ¿Por qué no por sus vidas? ¿Por qué no por la eternidad y recibir por siempre jamás al Señor de la gloria? ¿Por qué no recibirlo? A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay un don mayor que ser hechos hijos de Dios? No, no todos son hijos de Dios. Es un gran engaño. Es un gran engaño de la gran Babilonia. El enseñar de que todos somos hijos de Dios es falso. El Señor le dice en este mismo Evangelio, en el capítulo 8, versículo 44, a los judíos, a los descendientes de Abraham, a la nación escogida por el Señor, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Porque cuando de suyo habla, dice, es mentira, es padre de mentira. No pretendamos engañar al Señor. Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Nosotros no podemos hacer hijos para Dios. No son engendrados, versículo 13, de sangre. Es decir, si un creyente tiene un hijo, no puede ser hijo. El que nace no es hijo de Dios, porque no es por sangre, ni de voluntad de carne. ¿Sí? No hay institución alguna que pueda decir, estos serán hijos de Dios. No existe. Ni de voluntad de varón. No hay los llamados padres que engendran hijos para Dios. Es una herejía, es una mentira, es una falsedad. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. ¿Por qué predicamos la palabra? Porque dice en la carta de Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Predicamos la palabra porque el Señor ha escogido la predicación, su palabra, para engendrar a sus hijos. Por medio de la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso lo anunciamos. No predicamos otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Ven a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Y te rogamos por los que han escuchado tu palabra, Señor. Cuán necesario y urgente, Señor, es que se arrepienta. Cuán necesario, Señor, es que se humillen delante de ti, Señor. Dejen sus inmundicias. Así como, Señor, has hecho con nosotros. No ha sido una religión la que ha podido cambiarnos, Señor. Nunca una religión ha cambiado al hombre. O si ha cambiado, ha sido para mal. Pero tú eres el único que da vida, Señor. Yo te ruego, Señor, por los que han escuchado tu palabra. Por favor, Señor, por favor. Que vengan a ti, Señor, se arrepientan, que te reciban, Señor. Que preparen sus vidas. Se limpien de sus inmundicias. Y que vengan a estar a cuenta contigo, Señor. Que el Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, les quite sus pecados. A ti la honra, a ti la gloria, Señor. En Cristo Jesús.